La mesa. Abandonen las cavernas del ser. Vengan. El espíritu sopla fuera del espíritu. Es tiempo de abandonar las moradas. Cedan al omnipensamiento. Lo maravilloso está en la raíz del espíritu. Somos de la parte de adentro del espíritu, del interior de la cabeza. Ideas, lógica, orden, verdad, con una B mayúscula. Sí, en agua. Razón, todo lo damos a la nada de la muerte. Cuidado con sus lógicas, señores. Cuidado con sus lógicas. No saben hasta dónde puede llevarnos nuestro odio por la lógica. Solo a través de un desvío de la vida, a través de una detención impuesta al espíritu, puede fijarse la vida en su fisionomía llamada real. Pero la realidad no está por debajo. Por eso a nosotros, que apuntamos a cierta eternidad, surreal. A nosotros, que desde hace mucho tiempo dejamos de considerarnos en el presente y que somos para nosotros mismos como nuestras sombras reales, no tienen que venir a fastidiarnos en espíritu. Quien nos juzga no nació para el espíritu. Para ese espíritu que queremos expresar y que para ustedes está fuera de lo que llaman espíritu. No tienen que llamar demasiado nuestra atención sobre las cadenas que nos atan a la petrificante imbecilidad del espíritu. Echamos mano a nuestra nueva bestia. ¡Ja! Los cielos responden a nuestra actitud de insensato desatino. Sí. Que... ese hábito que tienen ustedes de volver la espalda a las cuestiones no impedirá que, llegado el día, se abran los cielos y una nueva lengua se instale en medio de sus imbéciles negociaciones. Queremos decir imbéciles negociaciones de su pensamiento. En el pensamiento hay signos. Nuestra actitud de desatino y de muerte es de la mejor receptividad. A través de las hendiduras de una realidad en adelante inviable, habla un mundo voluntariamente civilino. Sí. Sí. Sí. Sí. Este es ahora el único uso para el que en adelante pueda servir el lenguaje. Un medio de locura, de eliminación del pensamiento, de ruptura el laberinto de las sinrazones y no un diccionario, donde esos pedantes de los alrededores del Sena canalizan sus empequeñecimientos espirituales. ¡Que viva! ¡Sa! La fecalité.